Habían sido, tuvieron una primera reunión, hoy se concretaba en teoría el segundo encuentro, ya con la participación de autoridades de otros organismos vinculados con la problemática que ustedes tienen. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿No se pudo hacer la reunión? ¿Qué fue lo que le transmitió recién el concejal? Sí, la reunión se suspendió, no nos habían avisado. El concejal, bueno, salió a atendernos acá para avisarnos de que la reunión se suspendía porque Isla de Aguas pidió tiempo. Así que, bueno, según lo que nos transmite el concejal acá, es que en 10 días más nos estarían llamando para que se concrete la reunión. Supuestamente están dispuestos a venir a dialogar con nosotros acá al consejo, pero pidieron tiempo. Y bueno, no sé, hablaron con Mario Castro también de Obra Pública y también creo que va a venir a la reunión. Pero bueno, como te digo, ellos están pidiendo tiempo para que se realice la reunión. ¿Este tiempo para qué sería? ¿Para tener algún programa o proyecto para darle una respuesta a ustedes? Yo supongo que se deben estar preparando para respondernos, sí, seguro. Necesitarán tiempo para ver cómo lo resuelven, porque para mí que ellos deben entender que nosotros necesitamos el agua y es un derecho, y yo calculo que está generando presión lo que nosotros estamos haciendo y que en algún momento nos van a tener que dar respuesta. El hecho de ser recibidos, por lo menos tener la posibilidad de un encuentro y de hablar con las autoridades, ya genera una expectativa, digo, teniendo en cuenta de que antes ni siquiera eran recibidos, ¿no? Sí, genera expectativa y bueno, los vecinos seguimos convocados en asamblea permanente, así que estamos dispuestos a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias, como dijimos, hasta que nos pongan el agua. O sea que vamos a esperar los tiempos que ellos nos piden ahora y después veremos. Si se vuelve a suspender, veremos cómo seguimos. Recordanos, ¿cuántas familias y de hace cuánto tiempo están viviendo sin este vital servicio? Y en el sector hay cerca de 60 familias, ahora estamos realizando un relevamiento que en realidad lo debería haber hecho el municipio, pero lo estamos haciendo los vecinos, y con eso vamos a tener la certeza de cuántas familias en sí son las que están en el lugar. Uh-huh. Bueno, a nosotros decidimos hacerlo porque a nosotros nos interesa que el relevamiento esté hecho. El relevamiento abarcaría las 50 hectáreas solamente, pero nosotros lo estamos haciendo en todo el sector. Está bien, y en ese relevamiento, ¿en qué consiste? Saber cantidad de familia, cantidad de niños, todo, ¿no? Cantidad de familia, cantidad de niños, socioambiental, cómo vivimos, cómo se trabaja, cómo nos desarrollamos en el sector. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir.